5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la anarquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. El 29 de enero de 2007, este programa, A 18 Minutos del Sol, cumplió un año al aire. Hoy ya vamos más de dos. Y ese día, el 29 de enero de 2007, fue la primera vez que lo llamé y contestó. Desde entonces, una vez por mes, o tres meses a lo sumo, hice el intento y lo llamé. El lunes 31 de marzo levanté el tubo para hacer el llamado de rutina. En anteriores veces siempre había sido muy amable, pero por H o por B nunca terminábamos de coordinar un encuentro. La conversación fue algo así como, ¿y qué tenés que hacer mañana? Y pasate entonces. A las 3 de la tarde, puntual, ni un minuto más, ni un minuto menos, toco el timbre y a los pocos segundos, que debo reconocer parecieron horas, se abre la puerta y me extiende la mano y luego me da un afectuoso abrazo, para mi sorpresa, como si me conociera de toda la vida. Al finalizar la charla me acompañó hasta la puerta. La tarde lucía una extraña coloración intensa luego de una breve pero fuerte tormenta. El sol pegaba contra las nubes negras. Estaba calmo, muy calmo. Y se respiraba el exquisito perfume de la lluvia que acaba de caer. Ya eran las 18:42. Por un instante nos quedamos observando los atípicos colores del cielo. Nos despedimos con otro amigable abrazo y con el compromiso de un nuevo encuentro. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención, atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. Buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como muchos ya sabrán, el programa de hoy es muy especial, quizás el más especial de todos, ya que después de estar más de dos años al aire me puedo dar el lujo de decirles que hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a Luis Alberto Spinetta en una charla que fue extensísima y que por cuestiones de tiempo voy a tener que dividir en unas cuatro emisiones. En esta primer parte vamos a escuchar sobre su nuevo disco Un Mañana, que está muy pronto a salir a la venta. Y la primera pregunta fue, ¿qué podemos esperar del nuevo trabajo? Bueno, es muy difícil pensar qué debo responder en función de qué espera la gente. Porque por ahí esperan una cosa tan diferente y quizás no lo pueda hacer o quizás quieren encontrar en este nuevo trabajo algo que esperan que responde a su imaginación y que por ahí no va a coincidir con lo que yo realicé, pero lo que sí que el disco, que la nueva entrega, lo que tienen que esperar y acomodarse a escuchar una gran musicalidad básicamente proveniente de los teclados de Cardone, porque realizó hemos hecho como una suite, por así decirlo, que se llama Canción de Amor para Olga. Se compone de tres títulos, tres canciones en una sola canción. Entonces, entre la canción 1 y la canción 2, y entre la canción 2 y la canción 3, hay unos interludios orquestales que los hizo amorosamente Claudio y que son producto de su imaginación, de su autoría, más otros arreglos que realizó ya en el primer tema que aparece, que se llama La Mendiga, un tema yaceado, pero con un hálito también ciudadano y con una orquestación fabulosa. Eso es lo que tienen que estar preparados, a bancarse orquestación y a bancarse amplitud tonal. Hay estridencias y hay apaciguamientos importantes en las cadencias. Hay señales ciertamente con un hálito místico, podríamos decir. Por otro lado, el disco está impregnado también fundamentalmente por la muerte de gente valiosa, como los pibes que perecieron en la tragedia de Santa Fe. El colegio Ecos, donde va Vera, eso llegó muy cerca a nosotros y estamos en sí en una campaña con los padres para defender la idea de que sea una ley nacional la educación vial. Entonces hay un misticismo, porque ese misticismo lo da la lucha y la injusticia de lo que ha sucedido, llevado esto se da por una serie de barbaridades, tanto de unos como de otros, que son los responsables, y en definitiva hasta uno se hace responsable si es necesario, ¿no? Pero por eso, en ese sentido hay un misticismo, porque hay una evocación a almas que no están. Ciertamente hay para diferentes estilos, digamos, para fans de diferentes estilos spinettianos. Hay un poco para todos los gustos. Desde algo grande como es Olga, la canción de amor para Olga, hasta cosas muy minimalistas, ¿no? Pero en sí, viste, como escucho hablar a un montón de artistas que realmente escriben unas porquerías casi inescuchables para mis oídos, lo lamento, hablar con una importancia personal en eso y con toda una puesta en escena que yo realmente quiero eludir esa visión de quien me escuche, ¿no? Quiero eludir el hecho de poderle dar importancia a este disco, ¿no? Quizás me lo guardo para mí, en definitiva, la importancia que tenga, pero no, ¿entendés? No me siento en ningún lugar en especial, ni con este disco, ni con Artot, ni con ninguno. ¿Viste? Lo único que quise hacer es caprichosamente lo que a mí se me antoja. Exclusivo de 18 minutos del sol. Y sobre todo, cuanto más merda escucho, como si fuera una teoría, una ecuación, a más merda, más música y más lírica. ¿Mm? Es mi forma de combatir a lo que detesto. ¿Y sentís que hay mucho de eso hoy? Bueno, pienso que hay una falta de respeto por la vida y una falta de espiritualidad tal, una falta de hermandad verdadera. Me resulta muy difícil pensar que una, ¿entendés?, que la música no lo refleje. Esa mediocridad espiritual está reflejada en una mediocridad musical, es automático. Y hacia eso vamos. Y en algunas otra gente y otras cosas, no, ojo, no es que todo está perdido. Al contrario, ¿no? ¿Quién dijo eso? Sobre el disco, bueno, lo mencionaste a Cardone. Sí. Tremendo, se roba el disco. Y también Berdinelli, que hace un rato estuvo acá. realmente esos dos pivotes de batería y piano son tremendos. Después Neri, pero sale hermosamente airosa, con algunos aciertos increíbles y con muchos armónicos graves en función de armonías muy cambiantes. Eso, pero digamos, sí, hay una gran musicalidad. Por otro lado, hay tres violeros invitados, que son Sartén Azaresi, que está en Ginebra, en Suiza, que me mandó las cosas por internet. Las cosas, digo, unas violas que te arrancan el mate, un tema llamado Mi Elemento. Después lo tenemos a Baltasar Komoto, que integró mi banda para presentar para Los Árboles en breve periodo, pero que lo pude disfrutar en vivo, que es un violero electrizante, que se mandó dos solos tremendos. Profeso, lo invité a que haga solos, y bueno, se tocó todo, la bestia. Eso está en dos temas, de manufactura, digamos, solista dentro del disco. Ahí no está Berlinelli, ni está Cardone, aunque hay cuerdas, son cuerdas que toqué de guitarra Cinti. Y hay sitar o algo parecido a un sitar, que es todo violas íntimas, acústicas, y eso, que armé toda la base y después se tocó arriba Baltasar en dos temas, en Despierta en la Brisa y Vacío Sideral. Eso por un lado. Después tenemos otro violero más invitado, super guitarrista uruguayo, Nicolás Ibarburu, que integró la banda de Fito, inclusive tocó, creo que en algún disco de Fito estos últimos tiempos. Un ser divino, absolutamente mágico, y a él lo invité para que me haga también, que junto a mis guitarras estuviera la de él en las guitarras de base, en dos temas, en Olga y en Tu Vuelo al Fin, donde hace un solo también, pero ya también tocó digamos, a lo largo del track toca guitarras rítmicas junto con las mías en Tu Vuelo al Fin, y después en dos temas, uno yaceado llamado Para Soñar y en Canción de Amor para Olga también hizo guitarras conmigo. ¿Y qué es lo que hace que vos llames a otros músicos invitados, y en este caso en particular, que son guitarristas? Super guitarristas. Bueno, también es para que el programa en sí musical tenga esa variedad, ¿no? Que haya diferentes estilos guitarrísticos dentro de... Yo también tengo mi solo por ahí en el disco. Pero, digamos, simplemente por una cuestión... ¿cómo te puedo decir? Plástica, ¿no? Que haya unas luces provenientes de otras cabezas. Para darle una textura más cambiante, digamos, a la música, ¿no? Y hay unos solos tremendos de los tres pibes, así que eso es lo que... Después en vivo no sé si voy a poder contar con ellos, todos están laburando a full, pero bueno, voy a tener que tocar esos solos yo, y al lado de esos solos no sé lo que voy a hacer, porque son unos super violeros. Y vos, digamos, estas canciones las armaste todas vos y después les pasaste esas bases a los músicos. Ajá. Sí, a veces nos ponemos de acuerdo en realizar algún cambio. Grabamos más que lo que... Tenemos 5 temas más que no se van a publicar por ahora, entre los cuales está La Zamba, Mundo Arjo. No, bueno, eso está pendiente algún día de publicarla, esta samba. Esta vez hicimos una versión preciosa, pero finalmente sin el Mono Fontana no la siento completa. Y como no hemos estado a tiro de poderlo invitar esta vez, queda pendiente. Inclusive ya lo hablé con el Mono y con los pibes de la banda, que quizás en algún momento hagamos una nueva versión con el Mono también, Claudio más el Mono. ¿Y tenés pensado alguna presentación? Por el momento no hay una fecha de presentación. Sabemos que el disco estará por lanzarse ahora en abril, supongo que quizás antes de fines de abril esté cerca de la gente. Y un poco el estado de salud de mi viejo un poco quizás trastorne todas estas cosas, porque no sé, hasta que no esté seguro de que está bien de salud no me voy a presentar, por lo menos. Hablaste de que hay por lo menos 5 canciones que quedaron afuera, ¿no? Y uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esas canciones? ¿Cuál es el criterio para meterlas en un disco? Y después, ¿qué pasa cuando no son editadas? Bueno, yo no trabajo así generalmente. Inclusive llegué a pensar de publicarlas todas las canciones, ¿no? Pero qué sé yo, quizás iba a producir un disco demasiado recargado o algo así, ¿entendés? Por otro lado, hemos hecho una canción que la estuvimos produciendo con Valentino y Dante, que tampoco integra el disco, pero quedará a futuro terminarla completamente con voces y con todo. Por ahora quedó muy buena, pero no va a integrar el disco. Es una producción que hicimos con Valentino, con Dante, donde hay rap, hay un tema con letra mía, con música, lindos tonos. Y los pibes le pusieron así un toque de otra producción, con otro tinte, y el tema encaja perfecto en el tipo de producción que hacen ellos. Exclusivo de 18 minutos del sol. Y quedó un tema que se llama 20 ciudades. Quedó uno que se llama Berimbau, otro que no llegó a tener un título concreto, pero tiene toda su letra, una letra re intensa. Ya te digo, Nueva Luna, Mundo Arjo. Y quedó atrás un tema que se llama Merecer, que es el tema que hicimos con Dante y Valen. Seleccioné lo que me pareció, inclusive incluí un instrumental ahí en el disco, que se llama Un Mañana, que es el título del disco. Hay un instrumental a la usanza jade, digamos, pero sobre todo lo usé como un separador entre una canción tan importante como Olga para, digamos, para después poder retomar más lírica, ¿entendés? Un tema sin texto, sin voz. También ahí tengo otro solito de viola, bastante iracundo, por cierto. Ahora que mencionás, esto es un sonido jade. Sí, bueno, viste que esos son trucos para tratar de comunicarse con la gente que siguió mis trabajos. Yo les digo eso, o lo mismo que como yo hablé en PAN de que había de alguna manera un hálito a eso, pero no tienen nada que ver esos discos de jade con estos discos que yo hice ahora, ¿entendés? Y PAN tiene una lírica muy diferente, y en sí el concepto de las músicas también es muy diferente. Entonces yo mencioné de casualidad en una entrevista que sentía que había algo de eso, y ya el tema, ya eso mismo lo copiaron los periodistas, se lo craquearon entre ellos. Entonces le ibas a cualquier nota que leía, repetían exactamente el mismo comentario, porque es como un truco para poder hilvanar un comentario acerca de un disco mío. Nada más, no es que sea, ¿entendés? Por eso digo, ya el truco te lo tiro yo para que veas. Ese tema tiene un hálito a jade porque es un tema instrumental. Pero punto. Pero sin embargo, en PAM haces mención o citás viejas letras tuyas, ¿no? Sí, pero eso también es un truco. Como yo hablé del rayo, hablé, por supuesto que usé el rayo del rayo de la avenida de Paraír. No es ya despiértate nena, como dijo un periodista en un comentario del disco. No es despiértate nena el rayo, sube al rayo al fin. Ese rayo posiblemente esté emparentado con el rayo que digo para ir. Ya móntate en el rayo, sube al rayo al fin. Es la misma versión, ¿no es cierto? O sea que ese rayo viene desde siempre. Eso que yo haga alusión a aquel rayo que era ese rayo de imaginación, y es ese rayo de imaginación. Cuando yo nombro eso, es el truco para que la gente entienda de qué estoy tratando de hablar, pero no porque piense que es volver a eso, manejar los mismos códigos como un código que se... Bueno, es algo importante también, ¿no? Verse reflejado en las propias palabras nuevamente, como yo en cuando hablo de ese rayo ahora hay un rayo mejor, digo, ¿no? Alguna vez, querido mío, te pregunté por un rayo que viste en la avenida. Hoy vi un igual, aunque es mejor. Y presiento que el tiempo nos mira. Y al esperar, cuando ya no estás, de la vea que me cae el mundo a mí y no sé. Encierro tu alma con mi dulce atención eterna. Había una vez un gran jardín. Un día claro y escuchábamos historias que contaban los niños. Acércate, sin acercarte, como un puente que salte la distancia. Y al esperar, cuando ya no estás, que las personas no atrapen tus alegrías. www.a18minutosdelsol.blogspot.com